Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso. A las poetisas y los poetas que también son personas de palabra, organización y acción. A las maestras y los maestros en la tarea de alumbrar futuros. A los periodistas que proclaman verdades. A las trabajadoras y trabajadores de la cultura, cosechadores de talentos. A quienes desde la promoción y la creación abren puertas, construyen puentes y pintan arcoíris en el cielo. A las miles de personas que luchan por la paz y la justicia social, Palabra en el Mundo es un festival de poesía que libera desde cada palmo del planeta, desde cada hogar y cada corazón, la luz de las fraternidades que crece y alimenta la ronda infinita. Palabra en el Mundo es un gran encuentro sin fronteras en torno a la poesía. De carácter plural, horizontal, autogestionado y libre, que nace en el corazón de cada uno de nosotros y se multiplica cada vez que unimos nuestras manos a las manos de otros, para construir desde la palabra y la poesía el gran abrazo de la paz que envolverá al planeta. Porque creemos en el poder de la palabra y del amor, nos convocamos en todas partes para darle al mundo una oportunidad a la paz. Y desde Mimos para el Alma, nos unimos por segunda vez a este bellísimo festival, junto a 37 países más que participan con 1.200 acciones poéticas en 220 ciudades del mundo. Porque nada puede acallar el canto cuando existen justas razones en poesía. ¿Qué dimos? Hay un paso, solo un paso, nada más. Mi nombre es Cinda Miranda y la canción que abre cada emisión de Mimos para el Alma se titula Aprender y su autor es Roberto Fiat. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno. Que te convierta en fuego si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego. De todo el universo si precisas un guía, de todo el universo ese soy yo. Mimos para el alma. Sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, del 10 al 22 de mayo del 2012. Vivilo en tu ciudad. Mi nombre es Pilar Rodríguez Aranda. Vivo en la Ciudad de México. El siguiente poema lo voy a enviar en forma de caligrafía en tela a su festival en Ensenada y lo comparto aquí. Se llama Muerte y Continuidad. El mar de Fukushima está contaminado. Recuerdo tu palma sobre mi costilla, mi palma sobre tu mejilla. Algo parecido a la paz. Los héroes están muriendo a puños. Pienso en nuestras tímidas risas, entre el placer dado y el recibido, algo parecido al amor. La isla del Japón todavía existe. Ni el internet ni la televisión nos tocan. El radio quedó apagado hace horas. Algo parecido al silencio. Hay radioactividad en los alimentos. Nuestros cuerpos amanecen cercanos. Nuestras bocas se engolosinan una con la otra. Algo parecido a ser feliz. No hay manera de detener la destrucción. Me pregunto, ¿hasta cuándo tu aliento cercano? Por hoy, solo puedo vivir el momento, olvidar la muerte y continuar. Algo parecido a la fe. Saludos. Recita a continuación el poeta Francisco Bermejo de Cáceres, España. Siempre acudí a ti, a tus palabras, para encontrar ese remanso de paz y soledad que a veces mi vida requería. Me agarraba un hilo invisible, imaginando que en el otro extremo tú soñabas lo mismo que yo. Cuando cerraba los ojos, mi mundo se transformaba en lo tantas veces imaginado. Tú y yo, dándonos un cálido abrazo, parando el tiempo y acortando la distancia que el destino quiso imponernos. Te sentía tan cerca de mí, que había momentos que escuchaba hablar al viento e imaginaba tu voz. Fuiste mucho más de lo que unos versos puedan describir. Fuiste la lágrima, frágil e indefensa, que lucha con perecer en la comisura de unos labios. Ahora que la botella entregó su mensaje, y que nuestros besos rozaron el cielo que nos cubre, ahora ya no existen miradas ocultas que rozan lo prohibido, ni oscuridad en cada paso, ni piedras en el camino. Ahora la sincronía de nuestros cuerpos ha desterrado al olvido. Recita a continuación el poeta y cantautor chileno Antonio Valdés. Aves se van haciendo al camino, alejados del humano, que solo tiende su mano para enjaular su libertad. ¿Quién conoce la verdad del trazado de su vuelo? Para ellas es el cielo, para el hombre sus zapatos, masticando arrebatos y mirando para el suelo. En el vuelo de las aves hay poemas y canciones. En cada nido emociones, y en su vuelo verdades, encumbrando libertades, viven, crecen y mueren. Si los hombres no se quieren, vivirán en sus terruños, apretándose los puños, con frustraciones que le hieren. En el vuelo de las aves hay un canto a la vida, una tierra florecida que abraza la primavera. Pero el hombre se descuera sin encontrar armonía en la triste sinfonía de una canción inconclusa. Todo a medias, nada usa para sustentar su alegría. En el vuelo de las aves hay un mensaje a la vida. No le dejes a escondida, hazte dueño del cielo. Ampliarás tu paisaje del pesado caminar. Échate a volar, imagina melodías, una bella sinfonía para que aprendas a amar. Échate a volar, imagina melodías, una bella sinfonía para aprender a amar. En el vuelo de las aves hay un mensaje a la vida. Échate a volar, imagina melodías, una bella sinfonía. Es necesario amar. De Valeria Cecilia Paríso, Buenos Aires, Argentina, Tías Sabias. Tenía unas tías blancas, altas, con olor a pan. Ellas sabían el secreto de la vida. Entonces iban a la feria los martes y los jueves, porque ahí encontraban pescado fresco y frutas buenas. Dormían la siesta cerca de una parra. Recibían a una amiga los viernes a la tarde y leían Alfonsina. Amaron a sus hombres muchos años, hasta que dejaron de necesitarlos y entonces no los amaron más, porque así se amaba antes. Como no tenían hombres, mis tías altas, blancas, siempre juntas, se sentaban cerca de la ventana, donde veían los autos pasar con sus motores o las chicas con sus polleras escocesas. Y tejían, sin pensar en nada preocupante, carpetitas al crochet para todas las mesitas de la casa. Cuando te miro con ganas. Sobre mis párpados tengo sentadas dos gatas negras. Te miran. Cuando parpadeo, arquean sus colas, alzándolas como una falda. Buscan con sus hociquitos la humedad de tu boca. Refriegan sus cuerpos por tu sexo, haciendo un zigzag entre tus piernas y el techo. Luego vuelven a torrantas a esperar sobre mis ojos. Haiku para el otoño. No tires las crujientes, las amarillas. Recolecta las hojas. Ponlas como una manta sobre mi pubis. Me abrigaré con ellas. Recita a continuación la poeta asturiana afincada en Orense, Galicia, España, María Rosa González Méndez. Bueno, yo desde esta ciudad de Orense quiero enviar un mensaje a toda la gente que está participando o escuchando este programa que pertenece al Festival Internacional de Palabra en el Mundo. Está dedicado un poco a la poesía. Este año yo quiero mandarles un mensaje de paz a todos y creo que la mejor manera es compartir con todos ustedes un poema que tengo en este libro que se titula precisamente Paz y que dice así: que dejen de sufrir las gentes de mi tierra, que los niños puedan jugar, estudiar y reír, que los abuelos puedan pasear sin miedo y sin temor, que los hombres puedan estar en sus casas, que las mujeres dejen de lavar ropa ensangrentada, que tú puedas ser mi hermano, que yo pueda ser tu hermana, sin color, sin raza, sin religión. ¿Qué más da de qué país o nación? Quiero dejar de oír las balas sobre mi cabeza, quiero escuchar el canto de los pájaros, quiero dejar de ver los aviones de caza surcando el cielo. Solo quiero ver el sol y las estrellas. Quiero paz, alegría y felicidad. Me encantaría que todos los países pudiéramos tener esa paz, esa alegría y esa felicidad. Y yo creo que eso está en nuestras manos, en las manos de todas las personas que vivimos en el mundo. Sexto Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo. Un encuentro sin fronteras en torno a la poesía. Del 10 al 22 de mayo del 2012. Vivilo en tu ciudad. Hola, soy Edgardo Pobés, guitarrista de Jinete Azul, y quería enviarles un saludo especial a Palabra del Mundo y dedicarles esta pieza musical. El viaje. Thank you. ¿Qué tal para todos mis amigos, poetas, poetisas que están pues en el sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo? Mi nombre es Jorge Banda, poeta y escritor mexicano. Resido en Long Beach, California, en Estados Unidos de América. Y pues aquí traigo un poema para mi participación en el programa Mimos para el Alma. Y espero que les guste. Si te diera un besito tierno y cariñoso, sé que me amarías más, porque estaría impregnado de todo lo que siento por ti. Si te diera un abrazo suave y hermoso, tal vez tú me dieras otro, porque en ese abrazo sentiría la esencia de mi propia alma, porque somos el uno para el otro, porque nuestras almas están unidas, como cordones dorados en esta vida, como cual si fuéramos dos luceros que en el inmenso cielo brillan. Si te dijera que te amo tanto, sonreirías por siempre, porque cada palabra mía en tu oído son como bellas melodías que desde el fondo de mí han nacido. Si te tomara de mi mano y juntos camináramos, recorreríamos el mundo con la inmensa ilusión y esperanza de por siempre amarnos. Y así volver a vivir nuestros años pasados, como el primer día cuando te encontré y los dos nos enamoramos. Este fue el poema Si te diera. Espero que les haya gustado. Un abrazo cordial para todos. Hasta pronto. Mi nombre es Joan Bosch, saludando a todos los componentes del quinto festival La Palabra en el Mundo. Procedo de Asturias. Tras el espejo se esconde el alba, con reflejos de luna y lágrimas de viento. Tras el espejo la ausente nada, que conforma el todo de una mirada. Tras el espejo vive el silencio que desangra el alma. Tras el espejo la exegua esperanza de un breve beso. Tras el espejo. Por soñar un verso se me volcó el tintero y ahora ya despierto ni tinta ni verso. Por versear un sueño perdí tu te quiero. Y ahora en el encuentro, ni amada, ni sueño. Por besar el recuerdo, me llegó el tiempo. Y ahora en el olvido, ni boca, ni recuerdo. Por recordar un beso, se me cayó el viento. Y ahora en silencio, ni palabra, ni beso. Por besarte, me muero. Anoche fuimos nuestros sin que mediaran las distancias ni falsos vientos, tan solo la soledad de nuestros deseos. Anoche se unieron nuestros lechos formando un conjunto de sueños que despertó a los silencios para gritarles desde los adentros. Anoche no hubo más cuentos que el de dos seres maduros que dan su consentimiento para ser uno en sus breves tiempos. Anoche se abrazaron nuestros cuerpos en la entrega de ansiados sentimientos, preñados de olvidos y necesarios besos. Anoche fuimos nuestros. En el bus se titula la canción que compuso e interpretó para todos ustedes Andrés y Punto, un cantautor y poeta de Murcia, España. El secreto, de Benny Vázquez, República Dominicana. Una gota de agua que cayó en tu cabeza, rodando por tu rostro, a tus labios llegó. Los rozó suavemente, continuó su camino, descendió por tu cuello, por tu pecho bajó. Llegando hasta tu vientre, se colocó en tu ombligo, tras ligero descanso, su camino siguió. Se recreó en tu abdomen, corrió a uno de tus muslos, con su fresca humedad, tu piel acarició. Llegó hasta la rodilla, vertiginosa altura, con extremo cuidado de allí se deslizó. Tomando la vertiente de tu pierna después, se dejó resbalar y hasta tu pie llegó. Te alejaste y allí quedó la gota de agua. Se notaba feliz. Noté que se secaba. Le pregunté, ¿estás bien? Dijo, estoy realizado. Aunque mi vida es corta, ya exploré la belleza y no me falta nada. Sé lo que es el perfume de la piel, el olor. Ya sé lo que es el frío y conozco el calor. Conocí lo romántico, sus latidos sentí. Su suavidad y encanto me tocaron a mí. La acaricié todita y ella se deleitó. De arriba abajo pude correr su cuerpo yo. Ahora ya me evaporo, más me siento completo. Espero que entre tú y yo se quede este secreto. Pedro Pablo Vergara de Módena, Italia. Gota a gota suda mi alma por los senderos de tu cuerpo, entrando en ti para lamer tu esencia y surgir desde tus tierras, pintada de tus savias, entera hecha astillas y encendida de rocío, clara de estrellas y de alba. ¿Qué es el amor sino el deseo, el beso, la caricia que quema la fusión imperfecta del cuerpo y del alma, la palabra vestida de sentido y alada de esperanza, poesía desnuda de rima y de verbo, sentimiento hecho mañana? Porfirio Mamani Macedo, de Arequipa, Perú. Busco tu nombre en cada cosa, en cada sombra que se mueve, en las aguas de los ríos y en los vientos de los mares, bajo la lluvia. En el alba de este nuevo día escribiré tu nombre. Entonces soñarás que me soñabas, soñándote en mi sueño. Volverán otros vientos, otros días y otras noches diferentes. Volverán las lluvias a irrigar desiertos y jardines. Llévame en el silencio de tus ojos por esta nueva primavera de tu ausencia. Pero corramos entre la hierba que crece bajo el sol. Busquémonos entre los árboles del bosque. como niños que corren en el prado. Recita a continuación el poeta y cantautor chileno Antonio Valdés. ¿Será posible? No se mire a la mujer como el objeto sexual que en el encuentro casual con su cuerpo te bendice. Tampoco se condice que la mujer así se sienta, que en su cabeza asienta, ha de pensar primero que el amor es un obrero, enemigo de la afrenta. No se mire al humano que ha nacido desviado, como el pobre desgraciado que aparenta ser mujer. Tampoco actúe ese ser con tanta exuberancia, que de la mucha abundancia de contorneos y pinturas pretenden ser las figuras de lo sexual en la vagancia. No se mire al ser humano diferente al cómo soy, aunque sea solo por hoy. Hazte tu mea culpa, verás que te sobra pulpa en tu propio pensamiento. Descubre que en tu aliento tenés crítica valiente, creyendo que es excelente vivir en el cuestionamiento. No se mire al vagabundo como el humano que apesta. Tal vez se sacó la cresta sirviendo a la sociedad y viendo tanta maldad, prefirió su aislamiento, amando solo al viento que le trata con ternura y en él ve la hermosura que alimenta su pensamiento. Si Dios te dio la vida, juicio, sentidos y razón, deja que el corazón bombee sangre buena. Si llueve, también truena. Y si llueve, hay abundancia del elemento que en tu estancia todo lo puedes regar. A Dios no puedes negar que has saciado tus ansias. Es verdad que entre los seres existen los que son malos y ganas de darle a palos no faltan y sobrarían, pero deja que se rían. Ellos van por otras huellas. Nosotros vemos estrellas, la luna, el sol y colores, pájaros que son amores y disfrutamos las cosas bellas. Enyuguemos al mundo entero y tiremos de una carreta. Toquemos la misma retreta, pero no para dormir. Hagámoslo para hacer sentir que la vida es celestial, que el ser no es animal, y como somos humanos, entrelacemos las manos con semillas en el costal. En coherencia y consecuencia, declaro haber pecado. Sin peros a mi lado, lo digo derechamente. Que no piense la gente que de santo abuso. Tal vez pequé por iluso o por ser un soñador. Pedí perdón al Señor cada vez que fui un intruso. Que asome la tolerancia. De mi parte, estoy santiguado. De culpas he culpado, hinchando para humanizar al que nos vino a robar. Mi conciencia lo ha perdonado. Se llevó lo más preciado de toda mi propiedad. Por ahí, en su oscuridad, mi Dios lo habrá castigado. Y no miremos la vida y a todo su paisaje como el pobre personaje destinado a ser destruido. La humanidad ha tenido toda experiencia posible y me resulta admisible elevar mi pensamiento, expresarle que lo siento. Yo creo que no es posible. Mónica Teresa Müller, del Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina, ha querido compartir con vos un cuento. Y se titula El Punto. El hombre subió al andamio. Aquel cuerpo sudoroso le pesaba como cuando bajaba con la angustia desde el altillo. Poco a poco enderezó sus miembros, mientras el andamio lo amacaba suavemente. Tenía sabor a nada en la boca, sabor a 10 pasos diarios dejados sobre la mesa de la cocina, para 5 críos de ojos grandes y cuerpos chicos. Tenía aliento a tinto prestado, mezclado con el gusto de un pico de botella compartida. Mirando desde el octavo piso donde trabajaba, los sombreros de la gente que pasaba cabían en una mano. El andamio En su vaivén sonoro de cuerdas gastadas, le recordó al chirrido de la cama. ¿Cuántas cosas pequeñas en la calle? ¿Acaso no se sentía él también así de pequeño cuando se miraba al espejo? Las manos no le alcanzaban, ni el cuero para afrontar su vida y la de todos los suyos. A veces se sentía desesperado, a veces no sentía nada y deseaba que el mundo se le viniera encima. Miró sus manos y le parecieron diminutas a pesar de los callos que las abultaban, diminutas, muy diminutas. El andamio continuaba chirriando y bailoteando en el espacio sin vender, porque el aire se vende, pensó, igual que el agua que tenía que comprar todas las mañanas al aguatero siglo XX. ¡Qué cansancio! ¡Qué manos diminutas! ¡Qué andamio agotador! ¡Qué vida cargada de muerte! El hombre tembló en los 30 centímetros de madera. Las manos pequeñas se achicaron más y la soga sostenedora se agigantó. El aire rió por las cosquillas que le producía el cuerpo del hombre en su cuerpo. La calle, vista desde el octavo piso, se adueñó de otro punto que quedó sin movimiento en su regazo. Mezcla de mundo, humo perpetuo de alguna realidad. No logro inmolarme en tus senos, pero el grito de una luna de piel suele ser a veces un cráter de blancura. Mezcla de mundo con caderas, algún viento de ciudad me cruza como cemento oxidado y alcanzo la penúltima cuadra del corazón resistiendo a un sonda como un tajo de mi cara. Mezcla de mundo y caderas, y la tarde no es más que gente, un asilo de almas quemadas. El sol que no madura su luz se pudre en el alba, preñada de un sexo otoñal que con sus garfios alcanza a tocar el sur. Se mezcla el mundo y recobro la identidad de los perdidos, y una madrugada que acecha me delata y caigo en la cárcel de los desamparados cotidianos. Y bajo el silbido del silencio atravieso los muros, ya soy un fantasma que anda buscando, pero vuelvo a las caderas ya desterradas de mis manos, y me anuncio en las nervaduras de la memoria. Ya hay la mitad de una mujer planisferio, con clavículas y clítoris, electrodos e islas, ideas y meridianos, rodillas y llanuras, costillas y árboles. Ya hay un continente de dedos y palabras diáfanas que se escapan con las sílabas a cuestas. Y suelo volver al mundo ya mezclado, con la jungla en un omóplato y la mitad de una flor entreabierta, con un poema y la risa resfriada, con una brújula desorbitada y el sur en un puñado. Amigos, de Mimos para el Alma, desde Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, los saluda Elías Almada. Un fraternal abrazo, y para ustedes, rosas rojas. Rosas rojas para el llanto de la vida que nace. Rosas rojas para la felicidad de la madre. Rosas rojas para la sonrisa de una niña. Rosas rojas para la pasión de una dama. Rosas rojas en tu mesa, rosas rojas en tu cama. Rosas rojas en el jardín de tu vida. Rosas rojas de mis manos, para ti, porque simplemente te amo. Sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, del 10 al 22 de mayo del 2012. Démosle una oportunidad a la paz, a la paz, a la paz, a la paz. Las cosas sencillas son lo más importante. Lo principal es la unión.